le canto mis canciones a mi gente bailadora, pa' alegrar los corazones con esta cumbia sabrosa. Tiene ritmo y movimiento, mi cumbia que sí está buena. Cantando feliz me siento y ayudo a olvidar las penas. Repiquen esos tambores y suenen ese acordeón. Que vengan los bailadores a bailar este cumbión. Busquen todo su pareja, ya la fiesta se prendió. Hagan todos una rueda en la rueda del cumbión. Esta cumbia tiene movimiento y se baila con ritmo y sabor. Esta cumbia tiene movimiento y se baila con ritmo y sabor. A mi gente bailadora, pa' alegrar los corazones con esta cumbia sabrosa. Tiene ritmo y movimiento, mi cumbia que sí está buena. Cantando feliz me siento y ayudo a olvidar las penas. Repiquen esos tambores y suenen ese acordeón. Que vengan los bailadores a bailar este cumbión. Busquen todo su pareja, ya la fiesta se prendió. Hagan todos una rueda en la rueda del cumbión. Esta cumbia tiene movimiento, se baila con ritmo y sabor. Esta cumbia tiene movimiento, se baila con ritmo y sabor.